por ahí y luego ya sacamos todos los trapos. Muy bien. Pues que empieza tú si quieres. Vale, estupendo. Bueno, pues... Toma, ponte el micro. No hace falta, ¿no? No hace falta. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que grabar esto, ¿eh? La verdad es que es un placer presentar el libro de un total desconocido hasta hace pocas semanas. Cierto. Esto es una emboscada de Nacho, porque en la vida hay emboscadas buenas y malas. De las malas me las como bastante últimamente, pero esta es de las buenas. Cuando me escribe Nacho y yo tenemos una relación mayormente virtual, porque los dos nos gusta mucho Tony Judt, y hemos intercambiado escritos sobre él, y bueno, se ha desarrollado una amistad ahí medio ciber. No ha habido sexo todavía, pero no pierde... Todavía. No pierde la esperanza. Un ¿no? minuto y sexo ya ha salido una vez. Voy pero, hablando en serio, me escribió para decirme, oye, te va a gustar mucho este libro de un tal Jesús Pérez Caballero. Yo no había escuchado hablar de ti y tal. Yo tampoco. Y me había dicho, te va a gustar, sale Balcanes, creo que nos gustaría que lo presentaras y tal. Y bueno, un día llegué a la oficina, tenía el libro y tal, y solo me lo he podido leer entre la semana pasada y esta. Entonces... un par de cosas sobre la empatía personal que decía Leticia, ¿no? Entonces, el libro, cuando te estás leyendo 2011, Pérez de Gandía viajando por Rumanía, trabajando en el voluntariado con las ONGs, con los personajes que había allí, yo siento la empatía de que entonces yo estaba en Focha, en el este de Bosnia, trabajando, no exactamente voluntariado, sino un oficial de derechos humanos de la OSCE, pero con caracteres muy parecidos a los que salen aquí en la parte de Rumanía, ¿no? Ese Andrei mafiosillo, que va democrático, que tienes que trabajar con él a nivel local, etc. Entonces lo he ido leyendo y he ido desarrollando una empatía que no siempre es fácil con libros de este tipo, ¿no? Uh-huh. Entonces me gusta cómo describes mucho entre trenes, estaciones, hostales y autobuses, retratos, lugares y caracteres de una Europa que a mí es muy querida, y de la cual me siento ya de alguna manera parte de Balcanes por haber vivido 3-4 años allí y tener todavía familia afectiva, si quieres que no personal, ¿no? Pero no es tan conocida la región, porque el país que menos conozco es Rumanía. Yo viví en Bosnia, Albania, Kosovo y luego más o menos la zona en la que ando, pero Rumanía es la gran desconocida. De hecho, algunos de ellos no se consideran Balcanes, etc., ¿no? Pero bueno, oficialmente sí, es que no es Balcanes Occidentales. Y bueno, mi experiencia en rumana es muy limitada, de un par de viajes, incluido este verano en un festival de cine, en el que me robaron la cámara en algún punto entre Oñesti y Brasov. Entonces iba leyendo su libro, iba utilizando mis mapas de viaje, que son los que tengo todavía, porque son regiones que no... Bien, y luego también otro tema de empatía es la España de fondo. Esta España de la crisis, y voy a citar un momentito, que es esta continua referencia a la España en crisis, que en parte yo me perdí, pero viví de lejos, ¿no? El 15M, etcétera, pero de alguna manera decía, jo, ¿qué está pasando en mi país, ¿no? Esta España que dices, la España hundida, ¿no? Demasiado preparados para trabajos de mierda, demasiado libres y contradictorios para hacer carrera. En España hay gente innecesaria que se convierte en necesaria en países como Rumanía, y la verdad es que eso es una gran verdad, ¿no? Y luego finalmente, en el ámbito de la empatía, es la empatía de un senial, ¿no? O sea, que no somos demasiado viejos para ser millennials, pero éramos demasiado yogurines cuando salió Reality Bites de Winona Ryder, Ethan Hawke, y cuando Kurt Cobain se suicidó, ¿no? Pero entonces siento esta empatía de un treintañero que viaja por la región buscándose a sí mismo, pero no está tan desprovisto de raíces como para no trasladarnos a la Gandía con el padre enfermo, la tienda, etc. Yo no soy Gandía, soy San Sebastián, pero de alguna manera me he sentido muy identificado. La terreta. Esa analogía. Muy identificado, ¿no? Bien, un par de notas sobre el estilo y concluyo ya para dar paso a otras cosas, ¿no? Bien, me ha gustado mucho el estilo. Mezclas bastantes estilos, uno el estilo epistolar, o sea, vas contando cosas que le pasan a Pere Gandía, véase trozos de Jesús Pérez Caballero y trozos de Pere Gandía, a la hermana, ¿no? Entonces se dirige a la hermana, etcétera, es una cosa que a mí siempre me ha parecido muy interesante, y luego evidentemente un libro de un viaje, y el libro es una imagen en movimiento, tanto de Rumanía como de otros trozos de Balcanes, y me gusta cómo lo ves, pues son zonas en las que he vivido y tal, pero me gusta cómo lo ves tú, porque a veces no es como lo he visto yo siempre, ¿no? Y aventura, ¿no? Y luego, muy interesante también los cuentos locales que se van metiendo a trozos, que eso me parece fascinante y es una manera, claro. Por ejemplo, lo echo de menos en el mío, quería haber metido más cuentos locales, ¿no? Uh-huh. El relojero sarajevita, el campesino, la presencia del demonio, esos son cuentos, algunos los he conocido, otros no, sobre todo los rumanos. No, sí. Y esas son las cosas que más me gusta porque antes que entrar en el país ya estás en el cuento local, ¿no? Pero es una cosa personal, a mí me encanta, ¿no? Y luego retratos. Bueno, los retratos a mí me han encantado Estefan y Andrei. Muy brevemente, es que yo Estefan me conocí muchos Estefans, ¿no? Pero, bien, os describo un momento a Andrei, que es un político de la rama joven del Partido Democrático, el PDL. El PDL rumano, que sería como un partido demócrata anticomunista. Sí, exacto, sí. Pero, como tú bien dices, y describe al lidercillo local que les garantiza que funcione la ONG, en la cual trabaja Pere, alias Jesús, ¿no? Dice, para Andrei, la distinción entre lo público y lo privado es un medio, no un fin. Se pone a sí mismo como fianza de sus actos, y la única fidelidad que exige a los jóvenes del PDL es a su persona. A ver, seamos sensatos, esto también pasa en nuestro país, ¿no? Pero, sí, sí. Pero dice, tiene un arraigado instinto democrático tosco sobre un anticomunismo poscomunista, donde prima la jerarquía y la astucia antes que las libertades, el reconocimiento de la superioridad natural antes que marcar objetivos, la demostración de que se tiene poder antes que los resultados. Entonces yo leía esto y luego leía, hablaba de Estefan. Estefan se ve que es un fulano amigo de Andrei, sí, es el protegido de Andrei, y el cual básicamente no atiende las llamadas de Pere y tal, y los demás voluntarios locales que están intentando trabajar, ¿no? Claro. Entonces yo leía eso y la verdad es que sentía bastante empatía, y al final en el terreno tú te conviertes en un Andrei también, y esa es otra realidad, ¿no? Concluyo un poco. Otra cosa, evidentemente, los buscadores extranjeros, es decir, todo este grupo de personas que conoces en la región, que, de la cual está llena, que buscan en la región a sí mismos, porque pueden alcanzar una identidad que en su país a veces no pueden alcanzar, ¿no? Entonces, de ahí concluyo el atractivo de los Balcanes y Europa Oriental, pero me gusta sin prejuicios. También te escribes los prejuicios como un ascensor que se te cae de pronto y te empieza a pegar, a zarandear, pero tú no tienes que tener miedo porque te va quitando. Los prejuicios salen de tu boca y el ascensor los va matando, ¿no? Y al final te lo describes un poco como la búsqueda de la verdad, y que, bueno, te puede gustar o no, tienes alguna descripción. Exacto. Que es muy interesante, pero yo creo que es una región que hay que afrontar sin prejuicios y sin este romanticismo. El tema de las etnias, tú lo sabes, Nacho, ha entrado a matar con la distinción esta étnica, sobre todo porque en Yugoslavia eran básicamente, menos los albanos, eran todos la misma etnia, y las distinciones se potenciaron. Y luego esta idea de la democracia que no termina de arraigar, ¿no? Y dices por aquí que la democracia es como un cheque al portador, ¿no? Que nunca se realiza, lo cual no es evidentemente solo un problema balcánico, pero es un problema evidentemente porque es una región que sí que sale de décadas de totalitarismo, ¿no? Y luego es una dulce decadencia, que es, la verdad es que es como una droga que te atrapa y la cual es muy difícil salir. Yo no sé si Pere Gandía, que en momentos está borracho en el libro, eso está muy bien también, pero es verdad, como la vida es misma. Es verdad que es una región que dentro de la decadencia que tiene, o que en nuestra perspectiva, si quieres, occidental, ves decadencia, la vida se respira hasta debajo de las piedras. Y eso es algo que a cualquiera que vaya allí es inevitable que le... Y entonces el problema es que tú mismo te integras localmente tanto que el tiempo transcurre de otro modo. Y al final pasan los años. Cuando yo me di cuenta, lleva casi 4 años ya. Mis padres habían hecho mayores y, sin embargo, como siempre pasa algo y nunca pasa nada. Uh-huh. Es como que te atrapa la propia rueda y nunca puedes salir de ahí. Pero es verdad que alcanzas una identidad que en tu propio país a lo mejor no podrías alcanzar, y eso es el atractivo que tiene. Y con esta enhorabuena, creo que es un... Gracias. Muy buena intro. Pues, di tú, Nacho, si quieres, que ibas a decir algo. ¿No? No, pero está bien que igual Nacho ahora, porque yo se lo ha trabajado mucho y se ha currado por mucho eso, sí. el inicio, porque él conoce al Jesús antes del libro, ¿no? Y cómo se ha ido gestando ahí el bebé. Antes de que me destronaran, ibas traído. No, pero ponte tú si quieres. No, me voy. Que no, que... Ponte. ven aquí conmigo. No, pero... Ven aquí, claro, machete. Nada, nada. Yo al principio no me lo he dado a preparar mucho, porque tampoco tenía mucho tiempo, pero en un rato al final pues también he decidido contribuir a la causa. El libro, pues, maravilloso, etc. Entonces, y lo que dice Leti es, antes, volviendo un poco, en vez de hacer la empatía del libro que ha dicho Borja, pues, a los orígenes del libro, pues, no sé, yo rastreando un poco nuestras conversaciones he encontrado un correo. Humillante, no. Con foto, sin foto. No, a las 5 de la mañana. El 28 de septiembre de 2009 recibí un correo de Jesús. Destripado. Por aquellos años Jesús escribía correos todos los días, a todas horas. Entonces yo, pues, normalmente, cortos o largos, da igual. Yo los acumulaba y los, después le contestaba una vez de cada 10, no contestaba, depende. En función de. Pero bueno, este era particular porque además venía con muchos archivos adjuntos y sabio, pues esto tiene su peso. Entonces el título del mail decía, textos desde el limbo para la albacea. Bueno, resulta que yo, sí, habíamos hablado previamente, hacía algún día de estos donde Jesús estaba borracho quizá, en que yo sería su albacea. Entonces pues aquel día de septiembre me envió sus textos, me envió un correo, me envió 4 o 5 novelas. Y bueno, aparte del encabezamiento que ya os he contado, el contenido de las 4 novelas, él me decía, dice, esto es del limbo para la albacea, y decía, el contenido de las 4 novelas sobre las que me escribía Jesús, que a priori no tienen faltas de ortografía, aunque me recordaba que las faltas de ortografía siempre se escapan como moscas. Estaba como bastante concienciado con el asunto. Y bueno, el texto contenía una declaración de voluntad de la que él decía... Hostia, qué vergüenza, por favor. Y que siempre se acababa cumpliendo. Esta semana me decía que iba a coger fuerzas para imprimirlos y mandarlos a editoriales y concursos, aunque tengo la pesadilla de que imprimo y empiezo a ver faltas y más faltas. Bueno, es una anécdota, pero yo creo que para los que conocéis a Jesús sabéis que cuando se propone algo lo suele conseguir. Y yo creo que recordando aquel correo es bastante evidente que al final lo consigue. Y doblemente, porque en una de esas 4 novelas, que no lleva por título el título que hoy nos trae con nosotros, aparece un tal Pere. No aparece un tal Pere como Gandia, pero sí que en mitad de una de sus novelas aparece un tal Pere. Y ese tal Pere tiene una especie de protopere decía algo así, le definía como que vivía en Berlín y tenía la delicadeza de los gays andróginos. No decía nada más de Pere, pero ahí estaba. Y os cuento esto porque tenía mucho tiempo para preparar nada más y sobre todo para que deis cuenta cómo Jesús entremezcla y no sobra nada. O sea, Jesús es capaz de todos sus viajes, aunque sea un viaje en metro o un viaje a Rumanía, es capaz de filtrarlo por un tamiz literario o ensayístico y es capaz de transmitirlo y acumularlo y 8 o 10 años después lo moldea de tal forma que te lo presenta poliédricamente y, o sea, me parece maravilloso y creo que en el origen de ese correo está gran parte, no solo de la novela, sino de su forma de escribir y de ver la realidad. Y después de unas cuantas pinceladas sobre el libro, si quieres, para... Sí, bueno, por favor. Ya no lo habéis leído. Sí, sí, sí, sí. Hace poco, que yo no quiero. Y eran 5 ítems muy breves sobre lo que yo considero que es... Lo tuyo es más empate, porque además he estado allí, que no he estado en Bosnia, ni he estado en los Balcanes, claro, ni en Rumanía tampoco. Pero bueno, sí que creo que se puede, de alguna manera, resumir el libro en una serie de puntos. Uno, para mí, parte de los principales, es que es una especie de intento conscientemente fragmentario de buscar la gran novela europea. De definir el trasfondo cultural europeo, pero al modo en que un ciudadano de nuestro siglo lo haría, ¿no? Que sería desde el escepticismo y el reconocimiento de la muerte como, pues, parte indivisible de lo que es el continente, ¿no? Es una forma de... Después, otro punto que me parece importante es que es un paseo por un no lugar. En el sentido este que da Marc Auger, que es el antropólogo este que está tan de moda, del no lugar, pero no tanto como un lugar superficial donde conviven diferentes ideas en un sentido de espacios que tienen todavía una narrativa por a medio construir, ¿no? Que yo creo que es lo que sucede en Rumanía o en parte de Europa del Este. Después otro punto quizá un poco más que tiene que ver con la historia europea, que además coincidimos bastante Borja y yo, es con el tema de, pues, de cómo introducir la historia del Este europeo, incluso en el relato de la historia común europea, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que es una especie de búsqueda de una parte de las raíces europeas que el occidente europeo ha dejado de lado y en parte la literatura también ha sido así. En España es verdad que hay buenas editoriales que publican novelas de autores del Este, pero todavía no es algo mayoritario, etc. Y yo creo que Jesús ha sabido muy bien imbricar las dos cosas. Y después, casi por último, yo, la novela reflejaba un poco la angustia del no turista, ¿no? Del tipo que está en los territorios de frontera y la inquietud esa por no saber con qué sustituir los prejuicios. Jesús dice en un momento que los prejuicios, en la novela dice, los prejuicios se te caen, que es lo que ha dicho Borja sobre el ascensor, pero no sabes con qué rellenarlos. Y los rellenas o con más prejuicios o con hechos como si fuera la Wikipedia y realmente te conviertes en una especie de robot que va reproduciendo hechos pero sin darle una identidad propia, ¿no? Yo creo que eso la novela lo refleja también muy bien. Y después, por un último, creo que es un intento de ir en la dirección opuesta. Jesús es bastante ir en la dirección opuesta y la novela es pues, también un intento bastante logrado de ir en la dirección opuesta. Una especie de excursión etnológica que le dije yo un día a Jesús, que va desde el aforismo, por un lado, a la vivencia estrafalaria y desde la reflexión generacional sobre la crisis, a la identidad y al homenaje literario y temporal, pues autores que a Jesús le gustan mucho, pues Polanyi, Grec, a Danilo Kiss, etc. Y ya está. Muy bien. Bueno, yo creo que lo ha resumido. Jesús. Pues no sé qué decir, la verdad. Normal, normal. No me he preparado nada, pero no. Sí, a ver, como de los temas, yo creo que hay mucho, ¿no? De lo que habéis dicho Borja y Nacho. En la novela, sí, pues para los que no las hayáis leído o para que os hagáis una idea. O sea, una idea que puede ser, que podéis tener como en cuenta, es la manera de que alguien intenta. Porque me gusta lo que o sea, hay como dos puntos que estaba de hecho hablando con Dani, diciendo hay como dos bloques, ¿no? Que podrían ser ilustrativos. O dos como equívocos, que tienen parte de verdad, pero no son toda la verdad, ¿vale? O sea, uno sería a lo mejor la idea de que es una novela sobre la crisis, o de alguien que está en crisis. En principio, pues el argumento es alguien que está, pues regresa de una gran ciudad, ¿no? De Berlín, en este caso, que ya eso revela una manera de ver el mundo, porque nadie emigra a Berlín, salvo que tengas, pues, dinero, seas artista, es difícil, ¿no? Emigrar a Berlín. Normalmente los destinos naturales son Londres. Ese es el destino. Londres está lleno de gente de Gandía. De hecho, mi hermano dijo, me voy a Londres porque hay mucha gente de Gandía. Y él está allí, lleva 5 años allá y está allí, genial. Ese es como un destino natural, ¿no? O un destino anglosajón. Pero irse a Berlín ya revela pues, un poco de cierto romanticismo, idealismo alemán, transmutado, después de miles de pasos en el siglo XXI. Porque también es la gente que te encuentras, es o gente de guías turísticos, o gente artista, o no te ves gente, o ya la industria, te vas a eso, para eso te vas a Múnich, o si te vas a, o te puedes ir a Frankfurt, es decir, no es un lugar donde vas a encontrar trabajo, en principio. Entonces ya, ese principio de un individuo que viene de Berlín, ya el irse a Berlín un poco anticipa bastantes cosas, ¿no? Al menos en ese Berlín de esa época. Y luego regresar a Gandía, pues sí, lo que os estoy diciendo, esta idea de que puede ser la crisis, pues sí, regresa a Gandía, obviamente Gandía es un páramo, no hay absolutamente nada, porque es verdad, porque Gandía tiene su puesto de, o trabajas en empresas de estas absurdas, como Dulce Sol, por ejemplo, o haces servicios, o sea, camarero, ese tipo de cosas, que normalmente es por temporadas, o luego están ya, hay 3 arquitectos, 3 abogados, 3, es así, ¿no? Entonces, claro, pues ahí te ves todo ese páramo, ¿sí? Pero, y luego intentas, según el personaje este, salir de la crisis yéndote a un voluntariado, que tampoco es mucho, es un poco ganar tiempo. Por una parte, vale, decimos, vale, es un reflejo de la crisis, pero a mí me gustaría ver que, decir que es un reflejo de un tipo de individuos que han sufrido la crisis de determinada manera. Es decir, yo tengo un perfil muy específico, y yo creo que nos reconocemos mucho, somos perfil, si somos personas que estamos formadas, tenemos una formación como pues bastante elevada, eso de las expectativas son muy grandes, venimos de un periodo en el que se nos ha dicho unas cosas, las hemos creído, convencidos, y luego nos hemos encontrado pues que no, pues que se descorría el telón y que no era así, pero había cierta es un, digamos, una víctima. Un tipo de víctima de la crisis, porque en cierto modo, pues espera, aunque sea un vagabundé, quieras que no, tiene, digamos, las aptitudes sociales para irse a un voluntariado, para estar ahí conviviendo, para estar en un entorno multicultural, más o menos, con unos prejuicios, y luego seguir viajando, ¿no? Es decir, eso no puede hacer mi padre, o, por decir mi padre, el equivalente a mi padre ahora, es decir, es una novela de la crisis, pero no es la... Pero ahí hacen falta otras novelas de la crisis, es decir... Hace falta, por ejemplo, pues gente que a lo mejor ni siquiera ha podido... Puede irse, porque ni quiere irse del pueblo, ni le apetece, ni tiene la capacidad, ni está formado. No es cuestión de que no haya promesas de empleo, es que no hay empleo para él y no lo va a ver nunca. O sea, ya es una persona que ha perdido el tren. O sea, es una persona que a lo mejor se fue a la obra en el instituto y luego dejó de ganar 2.000 euros al mes, o 2.500, que es lo que ganaban los obreros cuando yo iba al instituto o en la universidad, y ahora pues es la absoluta nada. Es decir, esta es una novela que completa la visión, pero hace falta ese tipo de novelas también. Eso tenía que hacer, también hablando con Daniel, tenía que hacer alguien, por ejemplo, tipo Irving Welsh. O sea, alguien que esté muy cerca pues, de una cosa más proletaria, ¿no? Más cerca, más de eso, y tiene que contarse así. Pero para entender todo eso que ha pasado, y también hay que ver la visión que tiene esa persona de Europa. A lo mejor vota al equivalente a Le Pen, o a lo mejor no, a lo mejor es un obrero puro que... forjado en el acero, no lo sabemos, pero se le tiene que dar voz también a ese tipo, quiero decir, porque como mucho, pues lo que veo es, o sea, sí que se ha intentado... ¿Lo echas de menos ahí en tu libro? O sea, no lo echo de menos, no lo echo de menos porque yo soy quien soy, entonces no puedo ponerme a hacer... Yo es lo que he vivido, me apetecía algo realista, pero, por ejemplo, yo sí que he estado viendo que se empieza a decir la novela de la crisis, tal. No, es una novela de una parte de la crisis, de una parte de personas que probablemente seamos la mayoría en España, o al menos los que tenemos más voz, para decirlo, que puede ser distinto, ¿no? De hecho, Jesús, perdona que te corte, sí. Retratas, por ejemplo, en un momento en el libro en el que tú estás en Gandía, bueno, en el que Pérez está en Gandía hablando con una mujer que trabaja en una horchatería, sí, o heladería, sí, heladería, y ahí haces también, sí. Gente que no se quiere ir y está bien, ¿no? Sí. Donde tampoco, dejas ahí como al lector un poco, porque, de hecho, Jorge Carrión dice que sí. Es una novela de silencios, y me ha encantado la expresión. Porque sin decirlo, estás diciendo, ya hay gente que no se quiere ir, está bien, que no se lo plantea, y tú claro. Tampoco juzgas en ese momento a la persona que, eres feliz poniendo helados y está todo bien. Entonces también, claro. Simplemente apuntar eso. Sí, hay una como, esto es una analogía súper desproporcionada, pero no. O sea, Primo Levi en la trilogía de Auschwitz, en Los hundidos, dice, están los hundidos y los salvados, es decir, y dice, yo estoy dando voz porque sobreviví a Auschwitz, pero la gente que no sobrevivió, ellos son los musulmán, que los llaman, la gente esta que no tiene voz absolutamente. Entonces también hay que intentar eso, ¿no? Dar esa, simplemente para poner un poco en contexto. Es una novela, yo sí que soy porque a mí sí que me ha afectado la crisis, me ha afectado de una manera, nos ha afectado a muchos, y sí que quería tener eso en mente. Pero es una perspectiva de alguien específico, he intentado que sea universal, en el sentido que la gente lo pueda entender, gente de diferente tipo, pero es una perspectiva específica y no es canónica tampoco. Pero es una idea de Europa que hay, que existe y que va a tener que debatirse, igual que otras ideas de Europa y otras ideas de la crisis que también tienen que decirse. No digo que sean mejor, yo no estoy idealizando al que no tiene voz, pero también sí que es importante como parte, ¿no? Verlo como una parte, que es darle ese... entenderlo, ¿no? Porque también nos va a dar un pluralismo mejor a entender pues esta obra y otras. Y luego otra cuestión, así como dialéctica, sería el asunto de la presencia de los viajes en la novela. Es decir, es una novela en la que se viaja mucho, pero no es una novela de viajes estrictamente, en el sentido de que como podría ser pues los géneros estos del individuo pues que va al lugar, cuenta tal, es mucho más flexible. Entonces yo quiero también, pues cuando la leáis, que tengáis esa perspectiva. A mí me gusta mucho hablar del viaje al fin de la noche, de Céline, donde se viaja mucho, pero no es una novela de viajes. Es decir, se viaja y se van a tres continentes. O sea, está en África, está en América y está en Europa, todo condensado. Acaba casi al revés, ¿no? Acaba en el pueblo en vez de... Bueno, si siguiera acabaría en el pueblo también. Pero entonces eso creo que es importante. Y otro punto, estos dos puntos más, que creo que son importantes también para cuando os pongáis a leer la novela, es el papel de las... dos cosas. Una, para que no se me olvide, voy a decir una y luego otra. No a la vez, porque no puedo dislocarme. No soy Dios. Estaría muy bueno. Una es el papel de términos súper habituales, pero que no son completamente polisémicos, o son completamente distintos en un entorno y otro. y otro el papel de cómo se nos ve, o cómo vemos, pero también cómo se nos ve allí, ¿no? En Rumanía me voy a centrar. O sea, el primero es de los términos. Por ejemplo, partido político. Que estás dicho tú lo de Stefan y Andrei. A ver, el partido político, bueno, todos sabemos la historia pues, que tienen los partidos políticos, no es algo así como las piedras, pues cada uno tiene su, ya tiene una evolución. Pero, por ejemplo, lo que sí ves en Rumanía, y yo en México también lo he visto, es la condición de partido político como carcasa, como exoesqueleto de fuerzas mucho más fuertes, que están relacionados con familia, cacicazgo, dinámicas, mucho más de vida debajo de las piedras. O sea, no es un tipo, pues una élite que se junta y vamos a hacer esto. Sí, son élites, pero no son élites de las fuerzas de seguridad, por ejemplo, o del establishment, que se reconvierten. Entonces, cuando Borja dice, habla de dos personas con las que me encontré, pues con seudónimo, Stefan y Andrei, está hablando de dos personas que tú, cuando vas a un entorno tipo un pueblo pues de 2.000 habitantes, como era Kovacin, que es donde estuve, pues ves ahí que de repente pues las fuerzas son otras. O sea, no vas ahí y dices, oiga, pues soy un voluntario, vas al ayuntamiento y te dan la dirección donde tienes que ir. No, es todo más distinto y mucho más pues telúrico, por así decirlo, ¿no? O sea, tienes que ir a un tipo, de repente tienes un tipo que está diciéndote dónde tienes que ir y qué puedes hacer y qué no, y el tío, y obviamente no es un tío que gana una oposición o algo así, cosa, o que tiene la licenciatura y que... No, es un tío que es probablemente el tío más prominente entre los jóvenes, que quiere salir del pueblo, que tiene unos rasgos que para nada te lo relacionas con político, tipo, pues eso, fuerza, determinación, viste bien, una camisa Gucci, yo qué sé, cosas así, y de repente es el tío que es el que te va a abrir las puertas. Y ya está, y está ahí, y tienes que hablar con él. ¿Por qué? Porque si haces un evento en el centro de juventud, tienes que... Él concita a los jóvenes, que a su vez concitan a los padres, que a su vez concitan al empresario y al alcalde. Y es así, y eso tienes que... Entonces, claro, la idea de partido político es simplemente una... Es la puerta, pero dentro no te... Es como si deducir de la puerta, del nombre, lo que va a haber dentro. Entonces, ese tipo de conceptos en esa zona, en esa parte del mundo, pero supongo que si a lo mejor un estadounidense viene aquí, dice, hostia, el PP, ¿esto qué es? O sea, empieza a hacer este tipo, ¿no? Y de viceversa, y podemos hacer también esas cosas, ¿no? A lo mejor vamos ahí y decimos, hostia, esto es un lobby, pues un lobby aquí es el tío este del pueblo, bueno, así, ¿no? Entonces, eso es importante, y al ver la novela ahí me gustaría y me habría gustado que se viera eso, como esas capas del partido político, el alcalde, el por qué la gente se hace anticomunista, por qué de repente ser anticomunista es lo cool. Y ves lo ser anticomunista es lo cool, cómo es porque pues a ver, pues porque es en general el para empezar vivieron el comunismo es lo que vivieron. Y lo vivieron y tiene un componente de represión muy grande. Entonces es como el cualquier tipo de impedimento que pueda hacer el nuevo orden, lo vas a achacar al... No puedes achacarlo al nuevo orden, porque para empezar esto te está dando de comer. Entonces es como una especie de culpar, como culpar al padre, en cierto sentido. Porque en realidad, muchos que me he encontrado que odiaban... No estoy defendiendo aquí el comunismo de Ceausescu. Podríamos hablar del comunismo de Ceausescu. No estoy posicionándome, aunque tengo mi opinión. Pero sí que puedes ver que a lo mejor ves una retórica anticomunista y... Pero es solo la retórica, él actúa completamente como si fuera el más dogmático de los estalinistas, pero ya tiene como la contraseña, es como tres o cuatro cosas súper anticomunistas, que es lo que tienes que decir, sobre todo cuando trates con la gente que te va a dar fondos, o que va a decir si tu partido sigue ilegalizado o tiene que hacer, y tienes que decirlo, pero luego esa práctica de desestructurar todo lo que supuso y por qué se quiso, el comunismo en esa zona, eso todavía está. Es como un fantasma, es fantasmagórico. Pero el problema de esa zona, para entender, y ya ahora paso lo de España, pero antes de lo de España, para entender esa zona, es importante ver que muchísimos, bueno, en Rumanía, tú me dirás si en otros lugares, pero en Rumanía se pasó, por ejemplo, del fascismo de extrema derecha al comunismo. Entonces eso es una lavada y del comunismo pues pasas a lo que tienen ahora, con gente reconvertida, es decir, es una lavada de cara brutal. y ese concepto, no voy a poner freudiano, pero esa culpa colectiva o esos fantasmas, en ningún momento se ha hecho ningún tipo de como de exorcización o de... Porque claro, tú pasas del fascismo, por ejemplo, el fascismo rumano con la Guardia de Hierro, súper antisemita, súper de carnicerías, y de repente acaba la Guerra Mundial y porque te subes al tren en marcha de los vencedores, bueno, los vencedores más grande, porque luego llega otra vez el comunismo y te implanta otro sistema, y esa gente ya tiene un nuevo enemigo. Entonces, en vez de, lo normal sería decir, joder, pues tienes dos enemigos con los que posicionarte, construye tu identidad frente a ellos, son dos enemigos muy claros. Ceausescu después de cuando se vuelve la etapa más tipo Corea del Norte y el nazismo, pero no podemos entender esa región si nos ponemos desde esa perspectiva, porque no es así, porque no es, está nuestra identidad y frente a esto, no, es todo ello, ellos son todo ello. Sí que hay miedo. Yo, por ejemplo, hay una parte del libro que eso me pasó, porque estuve en las elecciones. Me pilló las elecciones y estaba Traian Basescu, que es el del Partido Liberal, que es como centro-derecha, que es con los que controlaban mi pueblo, y luego Mircea Joana, que era del Partido Socialdemócrata. El Partido Comunista está prohibido, pero el Partido Socialdemócrata casi todos se han ido allí. Y estaban discutiendo, y estaban en elecciones, estuvo súper concurrida. Y de hecho, por la noche dijeron que había ganado el Partido Socialdemócrata. Y yo estaba en casa de un tipo, y el tío está casi entre cabreado y llorando, y los comunistas, vuelve. Así, pero, o sea, y encima está en una Rumanía que ya estaba en la Unión Europea, y yo flipando, yo como los comunistas, sí, ya, mierda, otra vez, siempre están agazapados. No sé qué, están ahí escondidos cuando pueden, hay que legalizar el Partido Socialdemócrata también. Y entonces vas tirando y dices, a lo mejor le dices, pero ¿y tú qué hacías en el comunismo? No, yo trabajaba tal, yo a lo mejor informante, pero yo no estoy en política. No, pero a ver, ¿cómo se sostiene esa política? Entonces el tipo, y luego ganó, como al día siguiente hicieron recuento y ganó el de centro derecha, y él súper aliviado, no, pues qué bien. Se habían equivocado la primera vez, que vamos, ¿no? Se había equivocado los, como los sondeos, algunos lo habían... No habían dado el definitivo, pero muchos decían que había ganado el Partido Socialdemócrata. Y claro, y estaba como todo ahí, ¿no? Ahora sí que vamos a empezar, ahora sí que va a ser el comienzo de la Rumanía moderna, tal. Entonces son conceptos muy... Pues sí que hay cierta tosquedad en ese sentido. Tosquedad porque a ver, no se puede crear pues, la democracia como promovida por la Unión Europea. Es difícil, es un proceso muy largo. O sea, un proceso de criba de tribunales, de corrupción, de construir un mercado. O sea, democracia, como se entiende en Europa, y libre mercado, es completamente... O al menos un mercado, desarrollo, capitalismo, como quieras llamar, o sea, es imposible de la nada construir, porque se relacionan, están súper relacionados. Si quieren seguir esa vía, pero está difícil. Y hay una frase, perdona, que justo sí. Ahora, que a mí me impresionó del libro, que dices, en Rumanía una puerta abierta no significa bondad. Es un gusto. ¡Hostia! Una movida, ¿no? Pero la siguiente frase dice, y una hacha colgada tampoco significa maldad. Exacto, sí. Pues pero bueno, un como poco... buena periodista quería dejarlo arriba. ¿Vale? Sí. No, porque sí que... Pues sí que pero está... Pero bueno, lo que refleja, justo resume mucho. Y luego, pero luego también conceptos, pues sí, como hospitalidad, eso ya está claro, ¿no? Eso es evidente, pues sí está... El concepto es como hospitalidad, no sé, simplemente pues cuando leáis ese libro y otros también, pues que intenten contaros otros lugares donde no hayáis estado, pues entender, está bien ver eso y ver cómo ese fondo, ¿no?, de los conceptos. Y luego lo otro, lo de España, la manera de ver España, porque claro, esta novela es mucho de cómo alguien ve toda esa zona, pero también cómo nos ven, ¿no? Y a mí me llama muchísima atención, todos los que habéis ido allí, pues habéis visto la manera en que se ve España, desde en Rumanía y en los Balcanes, más en Rumanía, en mi caso, aunque en los Balcanes también me encontré esa especie como de éxtasis de hermanamiento, que dura un minuto, pero bueno, existe. Pero en Rumanía sí que, no sé ahora, como porque no conozco rumanos aquí, pero no sé cómo estará el mapa, ¿no?, de cómo siguen, si han vuelto, si han regresado, si siguen, pero yo sí que allí sí que me encontré mucho, que era súper fluido, fluidísimo, o sea, la manera, el flujo de rumanos allá, sobre todo a zonas pues, que han sido de construcción, Castellón, eso es apoteósico, porque allá está un, hay una, es el Adebarul, creo que es un diario de allá que tienen el tiempo, eso sale en el libro, el tiempo en todas las ciudades capitales europeas y en Castellón. O sea, de hecho lo llaman la pequeña Rumanía, la Rumanía mica. Y es así, es como una especie como de, también, identitario, como construido, porque ya ves lo que sabrán ellos, igual que nosotros no tenemos ni idea de Rumanía, ellos tampoco es que tengan una idea de España es como, o sea, no te, no, no... De hecho te confundían con italiano, ¿no? Y a veces te confunden con italiano, pero el este con húngaro, una vez me confundieron, porque hablaba rumano, pero no hablaba rumano. De lo mal que hablaba el rumano, ¿no? De lo mal que hablaba el rumano, me dijeron, tú eres húngaro. Y yo les tuve que enseñar el DNI, pero eso es bueno, eso es la... Así que hablando de eso, por seguir el flujo, el papel de las minorías de lo que estáis hablando, eso está también como... Ahí, por ejemplo, sí es el papel de la Unión Europea, como contención. Yo, todas las minorías, como Cataluña ahora, en cierto sentido, todas las minorías se amparaban en la Unión Europea. Era el discurso ineludible, o sea, es la Unión Europea lo que nos va a dar... lo que verdaderamente somos o las libertades que queremos. O sea, eso es como un mantra. Y cierto en muchos sentidos, porque, por ejemplo, eso me lo contaban húngaros que viven en el centro de Rumanía, Kovács, Nargita, son como provincias. De ahí esta edición, Judetsul, que son como provincias, como comunidades autónomas, ¿no? Sí. Y las dos o tres en el centro de Rumanía son húngaros. Hay húngaros a saco, o sea, como 3 o 4 millones, creo. No, a lo mejor en Rumanía hay 3 o 4, pero allí hay una minoría muy grande de húngaros. Claro, los húngaros, pues, contraste es muy fuerte. Yo, por ejemplo, me encontré, que cuento también la novela, un tipo húngaro que al llegar al comunismo, él tiene una casa súper grande, se ve una familia con pasta, porque allí, pues, los húngaros suelen, han tenido pasta, tenían bastante, eran de la nobleza, eran guerreros, tenían bastante dinero, no todos, sea bien, pero sí que había algunos que sí. Y este tiene una casa enorme, que lo convirtió en un hostel. Y el tipo decía que el este, que bueno, cuando llegó el comunismo le quitaron la casa, la expropiaron porque como pertenecía a húngaro, pero aparte era de como de dinero, la quitaron. Y ahora, cuando cayó el comunismo, tuvo que litigar por la casa, y dice que el, como la resolución estaba a punto de ya, se supone que iba a ser positiva, pero había gastado la mitad de lo que costaba la casa en litigios. O sea, que me imagino que litigios implica no solo pagar un abogado, sino engrasar a la gente, al secretario judicial, alguien que agilice, ¿no? Porque allí los procesos, es un auténtico proceso en tanto camino, ¿no? Un vía crucis donde tienes que, no sé, en qué momento tienes que pagar a lo legal o a lo ilegal. Y él se amparaba en la Unión Europea para estar ahí, no querían separarse de Rumanía, pero se amparaba en la Unión Europea para mantener la cultura. Porque él iba a Hungría y le decían que de dónde salía, que cómo había aprendido también húngaro, que qué hacía, y porque tiene un nombre húngaro y porque habla también húngaro. No, yo vivo... No, tú no eres húngaro. Lo llaman, y de hecho a él lo llaman Ramón, cuando vive a Hungría. Le decía, mira, ya está aquí Ramón. Yo tenía un nombre tipo Ferenc o algo así, no recuerdo. Le decía, ya llegó aquí Ramón. Y era como, no manches, o sea, yo soy... Es que yo soy húngaro de Rumanía. O sea, yo no soy ni rumano ni húngaro. De Hungría, yo soy un húngaro en Rumanía. Y así, ¿no? Entonces ese papel de las minorías son muy volátiles y está... Y es ese rollo que lo habrás notado tú también, eso de esa capacidad de olfatear por un nada, por un gesto, un acento de qué etnia, bueno, etnia o de qué, más que etnia, pues si eres croata, serbio, si eres tal, si eres esloveno, tú eres rumano, pero tus padres eran rumanos. No, mi madre era eslovena, ya, así. ¿No? Entiendo todo. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces la novela es intentar, pues, captar esa perspectiva y también, pues, de la experiencia en el sentido de lo que decía Nacho, me gustaba de lo de los no lugares, porque es una novela, pues, que sí que es, pues, son hostels, son caminar, porque es mejor caminar para pillar un bus antes que pagar el hotel. Ese tipo de cosas que, pues, todos hemos hecho, ¿no? Pues estar... Qué fresco se está en la iglesia, me paso 2 horas aquí hasta la hora de comer, ¿no? Con los vagabundos, que están llenos las iglesias de vagabundos, es brutal en general. Y así, ¿no? Entonces ese tipo de lugares yo creo que también... Ese tipo sí tiene un punto lumpen. O sea, en ese sentido, cuando venga el que escriba la gran novela de la crisis lumpen, yo ya le he avanzado por los lugares, en cierto modo. Entonces, pues un poco eso, nada, leerlo como desde estas perspectivas, desde otras, y nada, yo siempre digo como indicaciones, ¿no? ¿Y ya? ¿Has venido del retiro mexicano para darle ángulo a este? Pues algo, La verdad es que en parte sí, porque sí, es como, como tiene un trabajo burocrático, en el sentido de que no hacía falta que fuera. Allí podía trabajar en casa, pues sí que ayuda a escribirlo, a poner en orden cosas, pero sí que estaba ya escrito, más bien, como a darle, a pulirlo. Eso. Nah, no sé si tenéis algún tipo de pregunta sí, o comentario. ¿Hacen todos de tus cuadernos de viaje, de tus diarios? Pero no me preguntéis por la manera de componerlo, chaval, eso es horrible. No me preguntéis por eso, es... ¿Les doy el secreto y qué? No, pues sí, de todo, de todo. Se mezcla de todo lo que dice Nacho, sí que es cierto que pues escribe... Ahora ha sido una putada, porque... ahora nadie nos... Por una parte, tenemos lo... Nos sirve... El correo electrónico nos sirve como de receptáculo para que la... Para enseguida cosas que tengas, la puedes enviar a alguien. También a la hora de escribir, pues te ayuda... A escribir a alguien no es lo mismo que te lo escribes tú. Es como, a ver, se lo voy a contar, ¿no? El coñazo, ya le he escrito 5 mails a esta persona, pues voy a intentar ponérselo bien, porque si no me va a mandar a spam. Entonces, eso ayuda. Por otra parte, es una putada porque todos esos correos muchas veces se desaparecen. Yo creo que dentro de 200 años la figura está de... Encontré, como ha salido hace poco, las cartas de... Hay un tío que está haciendo la obra completa de Miguel Hernández y ha dicho... ¡Ah! Se han descubierto, todavía se descubren cajas de cartas que tiene Manolita, la que no sé qué. Entonces, eso ya no va a pasar, porque pues, Hotmail, no creo que esté hasta dentro de los internet. No, pero hay una nube. No, y la biblioteca del Congreso de Estados Unidos. ¿Los mails? Los no, tweets, los tweets, pero no los mails. No, los mails no, pero los mails se guardan también en algún. ¿Cómo? Creo que también. Yo ¿cómo que guarda no? Los tweets? Claro, sí, ¿sí? Los traquea. Todos los tweets existen. Hombre, normal, estoy con Trump, pues claro, hay que guardarlos. Si tú te creas una página web, hay un no sé qué organismo internacional que lo guarda. No, es la web archive. Web archive, y le puedes eso capturar pantalla, pero yo digo la figura de los correos electrónicos. Yo, por ejemplo, no tengo correos de antes del 2. De 1981. Antes del 2000, como. Algo, ya no hay correos, porque tiene una cuenta que ya no existe, de Hotmail, se por ejemplo. La figura del arqueólogo del correo electrónico. Esa estará buena. Ir ahí rastreando. Eso. Entonces, pero la figura del correo electrónico sí que ayuda a recopilar, o a poner cosas. Es una manera como de contar a la gente pues, lo que está haciendo, sin que se quede en un cuaderno, que su cuenta se olvide. Entonces, eso ayuda. Yo iba a preguntarte, porque a mí la novela me huele a... Bueno, me huele a ver si lo digo bien. Eso es la edición, ¿eh? Yo no he hecho la edición. Si huele mal... No. No. Perdón. No, yo que me... Y te he dicho ya que huele a ajo. A ver, ¿es Rumanía? A ver, ¿a qué huele Rumanía? A ver, ole ajo, a mi titei. Cebolla, mi titei. ¿A que sí? Mi titei, las hamburguesas, ¿verdad? Mi titei, las salchichitas estas. ¿A que te mola, la que sí? Sí, me gusta. ¿Ves? O sea, que te iban a gustar mi titei. No, yo estaba pensando, perdón, que me huele a eso y me huele a sangre también. Sí, pues sí. Me huele a sangre. Bueno, a cosas, ¿no? La textura. No sé si os parece que cada uno se había reservado como medio minuto para sí. Mi parte favorita. Vale. Os la voy a leer para que sí que... Vale. Es la parte que dice, yo soy Pérez de Gandía, voy de calle en calle, silencio, hacia la estación de cercanías veo una cuerda colgada de un árbol. Miro alrededor. La calle está vacía. Hago balancear la cuerda. Cuando cesa el balanceo, vuelvo a verla. Es la última vez y siempre ha sido de noche. Enorme, de casi 1,90 m, elefantina con ojos violeta. El pelo más largo, pero con idéntico flequillo a lo Cleopatra. Vestida completamente de negro, con dos maletas. Y esta vez no me pregunta ella, sino que soy yo quien le cuenta todo. Que soy una persona con problemas de otra década, que me siento pobre y culto, acabado y con ganas desenfrenadas de experimentar cosas nuevas. Que puedo estar 10 días sin salir de casa mirando por la ventana. Que como si fuera una urraca, nunca sé qué he amado hasta que pasa el tiempo, pero puedo amar. Que Gandía es una caja de zapatos y mi corazón no cabe en una caja de zapatos. Que he aceptado el trabajo en el hotel para ahorrar. Que ya no escucho música y que reveo a Hitchcock, que también soy el caballero inexistente, armadura tras armadura para ocultar aire que se sabe aire. ¿Te parece? Súper bonito. Muy bien. Respira, coge aire de debajo de la armadura. No. Entonces, aquí sí que yo creo que también hay un momento en la novela en el que hay dos Peres, dos versiones de Pere, ¿no? Y supongo que te pasará a ti cuando te relees sensaciones. Y es como un Pere hablando con el otro Pere, ¿no? Y mi parte también favorita del libro, ya a nivel personal, es cuando estás relatando que llegas, al principio también de la novela, que llegas a casa, creo que con tu padre del médico. Y algo, no sé si es muy español, pero me parece un detalle, una cosa como muy, muy significativa, que tu padre pregunta, ¿quién es? Y decir mi los madre, dos, soy yo. Sí, claro. Decir, soy yo de ti mismo, ¿no? Que es como, ¿pero quién eres tú? ¿No? Es como una cosa como muy española, ¿no? Cuando llamas a casa de tus padres, sobre todo, ¿quién eres? Soy yo. Ya está, y ahí ya. Y ya esa persona va a entender que como eres tú, pues, ¿no? Yo tengo la anécdota al cubo, chaval, de eso. Porque una vez en casa de mis padres, no me acordaba, pero me lo ha recordado. Está en casa de mis padres y llaman al portal, ¿no? Al telefonillo este. Y estaba yo en casa. Y oigo ahí una voz así como, hola, soy... Y yo digo, ¿quién es? Soy Jesús Pérez. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo? Jesús Pérez soy yo, ¿eh? No, soy el papá. Yo, no, a ver, mi papá está aquí. ¿Quién eres? Oh, no, me he equivocado. Era un drogadicto que vio Jesús Pérez y vio así tal. Y es bueno, no mames, ostras, ¿quién ha llamado tal? Porque a veces para que se mete, o sea, para dormir o algo. Y es como, ¿what? Así, chaval. Es como, eso pasa. Por estar a ti, que por eso me apellido. Hey, pal, se llama Jesús Pérez, eres el punto. Entonces, el punto. Pero sí, pasa ese tipo. ¿Cuál es tu parte, perdón, Teresa, favorita del libro para leer? Ya, he hecho muchas. Bueno, es verdad. Sí, Borja. Sí. No, las partes estas de Gandía también, y luego, bueno, Rumanía. No sé, o sea, como digo, el libro va cogiendo ritmo. Ajá. La portada. Ajá. Ya, es el... Yo la elegí, la dijo... Esa porque se le iba a preguntar, es Sara G. Sí. Es la de Sara, o sea, fue idea del editor, de Romano. ¿Sí? Yo nunca sé de... Me saben nombres de cosas estrambóticas. Yo no sé qué le dije, no sé. Pero mira, puesto Satanás. Satanás. El demonio, sí. Sí, bien. ¿Verdad? Es que a ver, la figura del demonio... Vais a ver mucho la figura del diablo, sí. En el sentido de alegorías, cuentos, tal. En esa zona, o sea, no es que crean en el demonio. Bueno, había que ver, ¿no? Pero la figura del diablo es una figura como... O sea, yo soy ateo, ¿no? Pero sí que tanto la figura de Dios como el diablo son figuras que sí que ayudan mucho a entender un poco el estado mental, digamos, ¿no? De esa zona. Porque es una zona que de verdad tiene un peso la religión importante, Rumanía, la religión ortodoxa, súper importante. Son los creadores desde la protodemocracia a la tortilla de patata. O sea, lo han hecho todo. O sea, la iglesia ortodoxa, según muchos rumores que encontré, eran como, vamos, el... Pero, por ejemplo, la figura del diablo para intentar metaforizar el mal sí que creo que puede ser importante para ver perspectivas, porque sí que creo que no digo que allí sea la gente más malvada, pero sí que es un entorno donde sí que pues a lo mejor establecer líneas rojas con más facilidad que aquí. En México eso es a la enésima potencia, ¿no? O sea, en México sí puede establecer líneas rojas muy claras, pero también en Rumanía un poquito más que en España, por ejemplo. Entonces la figura del diablo como bisagra es como ayuda para entender, como para visualizar así de rápido, de algo popular. Entonces por eso a lo mejor aparece así bastantes veces. Y también porque recoge un trasfondo, ¿no? El trasfondo común de los, pues al final... religioso, ¿no? Porque la religión ortodoxa pues es parte, ¿no? del cristianismo, o sea, tras el cisma, pero hay compartidos muchas cosas. Entonces esa figura que todavía nos une en cierto modo sí que es creo que es importante. No sé si Borja querías decir algo. Sí, el Frank Basic. Es que al principio pensé que era como es bosnio, pues es Frank Basic. Ajá. Y porque en ese momento pensé y es Basic, y lo dice claro. Frank Basic. Pero esa historia es verídica. A ver, es verdad que yo me encontré cuando estaba... Es un personaje que aparece, que en un viaje en el tren, pues, Pere y con otro, el señor de obcecado y de... Bueno, él se encuentra pues un tipo en un tren, que es un tipo que ha estado, que sí que yo sí que me encontré uno, que él se fue a Australia, emigró a Australia a los 20 años, cuando los Balcanes, la guerra, y se fue a Australia, y se metió a trabajar en un casino en Sydney. Ahora, si necesitáis trabajo y queréis emigrar a Sydney, él me dijo que si queréis, él trabaja en el casino y tiene un puesto súper elevado. Pero empezó de cero, él tiene un montón de pasta ahora, claro. Y él se llamaba Farud no sé qué, pero en Sydney, pues como muchos, cambió el nombre y lo puso Frank Basic. Porque decía que, como la, y eso es cierto, aunque esté en la novela, es verdad. Él decía que era porque era lo que le caracterizaban, era una persona franca y aparte le gustaba lo básico, lo sencillo de la vida. Y aparte tenía que ver con Farud y se llamaba Barbar no sé qué y se puso Fran Basic, así, y así se puso. Y así le aceptaron. Se ve que ahí en los países en Sydney no. Cosas. No, pero en Estados Unidos hay una zona que mucha gente también como anglosajoniza los nombres, los apellidos. Y ahora que estabas, estábamos hablando de las alegorías, porque yo creo que tú tienes una parte también cuentista, que te gusta contar cuentos, ¿no? Hay una parte también de alegoría, estamos hablando de Satanás, del diablo. Me enorgullece, por cierto, que salga la figura del diablo como una persona, no sé si tiene género o no, pero desde luego parece un hombre, está bien, porque generalmente en las novelas a las mujeres nos toca ser las madrastras o las malas. En esta no, bien. ¿Salen mujeres en la novela? Sí. De hecho, has hecho un giro que a mí me ha convencido totalmente. Es el giro de la hermana. Pero yo te quería hablar, perdón, del hombre del saco, que también hace referencia al hombre del saco, ¿no? Que es otra, que tiene también matices de lo católico, ¿no? De lo religioso, porque el hombre del saco, no sé vosotros, pero en nuestra infancia, ¿no? Nosotros que somos esta generación, te decían eso de, o te lo comes o voy a llamar al hombre del saco. Y entonces tú decías, hostia, el hombre, ¿no? Esa cosa como cristiana de la culpa, del esfuerzo, de... Sé si es un guiño o yo lo interpretaba así. No, ¿verdad? O sea, sí, como estas figuras... Está bien el hombre del saco, por ejemplo, esa figura como onírica, pero que tiene un punto cotidiano. O sea, es que el hombre del saco, o sea, está metido ahí, no sé por qué le ha hecho tanta fiesta el Carrión este a lo del hombre del saco, yo creo porque se leyó esa parte y luego... Entonces se puso ahí del hombre del saco, ¿no? Entonces, no lo grabes, no. Jorge, no hay problema, sin acritud. Que me amputa el prólogo. Entonces el hombre del saco, a ver, es una figura... A ver, hay un cuento... ¿Cómo se llama? Es de este alemán. Es el que usa Freud en el ensayo este. Freud escribe un ensayo que se llama Lo siniestro. Es un ensayo súper como cortito y está basado en un cuento que se llama el hombre de arena de Sandman. Es Hoffman. Entonces habla pues de los siniestros. Bueno, hace una genealogía de lo que es lo siniestro, pero más bien a partir de cómo se entiende en esa zona, porque lo siniestro en Roma era distinto. Relacionado con augurios, pero la idea de lo siniestro que tenemos ahora es algo como que entra en lo, como que es indiscernible de lo cotidiano. De hecho, en el cuento este, lo siniestro lo representa el protagonista se enamora de un autómata creyendo que es una persona de verdad, un humano. Y es un punto como, no sé, lo cotidiano, de lo más cercano, es como si de repente yo te date y de repente, no sé, descubro por tu ojo, yo qué sé, pone copyright, no sé qué es, como no mames, o sea, Leticia, ¿de qué parte de corporación eres? ¿Qué, ¿sabes? Eso sería siniestro. Entonces, el punto del hombre del saco, está bien que capte un poco esa atmósfera, porque verdaderamente... el retornar a determinada edad después de haber hecho tantas cosas a un lugar, digo Gandía, por otro lado, es siniestro. O sea, y la verdad, la relación con la familia en ese punto es siniestra. Sí. O sea, y estar ahí comiendo, que lo elevas todo mucho, sabiendo, ¿verdad? Como, no sé, qué queremos decir, qué estamos. Y camps en la tele, y el uno se mete, ¿no? Y como... Entonces, ese punto, entonces la figura del hombre del saco sirve como igual, el hombre, ese punto de figura sin tener, porque en él tiene ese punto como de lo cruel en lo cotidiano, la realidad desdoblada, lo que te cree. Entonces, ese punto, por eso es así como importante que estén en esa primera parte, por ejemplo. Porque tiene ese punto de ese aspecto más cotidiano, de como de realidad enrarecida, que a lo mejor no se ve, no está en Rumanía o tal, porque estás, es otro rollo, ¿no? Eres un voluntario fuera, campos claro. Abiertos, está, la gente está más en contacto con lo cotidiano, lo a mí me decía, pues ya te digo, por ejemplo, yo era, muchos eran los chicos de laboratorio. O sea, tú eres un chico de laboratorio, tú no sabes esto ni cómo se produce, ni cómo llega esta comida a tu mesa. O sea, tú vete allí, a tu ciudad, y ya. Y eso, hay mucha jerarquía entre los... A mí yo recuerdo alguna rumana, es que los españoles no sabéis hacer nada. O sea, yo tengo un problema, ¿y quién me va a arreglar a mí la casa? así, o quién me... ¿Tú, sabes, has cogido un martillo alguna vez? He leído cómics de Thor, un martillo, pero no. Eso está... Y eso, pero ese punto siniestro a lo mejor, ¿no? O sea, porque está más en contacto, es que los señores tienen este punto, y por eso la figura del hombre del saco, por ejemplo, para ver, captar un poco este giro de lo siniestro, porque hay una parte que no es solo siniestra, pero los lugares, entornos, esos retornos, cuando tú ya tienes un pasado... Ese paseo en el centro comercial con tu hermana, encima, eso sí que es siniestro. O sea, decía, porque está deshabitado, porque, es la, porque sí que... Gente con ideas descabelladas, porque la crisis también ha hecho ese tipo de cosas. De repente, gente que tenía una vida súper reglada, de repente, un tío que a lo mejor no tiene ningún tipo... No sé, creo que... No sé, que se compró, que su máxima aspiración era comprarse un Audi, de repente, al día siguiente, no, yo me voy al campo porque hay que hacerse un huertito. Vamos a hacernos autosuficientes, que está muy bien, pero es un giro tan grande que no tiene nada que ver con tú. Que se crea ese desdoblamiento, ¿no? Porque no sabes... Porque ni asumes tu pasado ni tienes el futuro claro. Y el presente está súper turbio. Entonces es como sombras. Entonces eso. Y tú lo dices también cuando te vas al voluntariado, ¿no? Dices que te encuentras con esta chica, que no recuerdo el nombre, que dice, bueno, ya tiene tiempo de equivocarse, yo ya no. Marga. Sí, yo ya tengo Marga, ¿cierto? Sí. Y yo ya tengo 30 años, ¿no? No me preguntes por eso. Eso estaba como el... Es como las cabas, por ejemplo, el voluntariado, pues obviamente, pues con 30 años, un voluntariado es un poco 20 algo. Y luego, pero también veía mucha gente, ahí se creaba una especie como de jerarquía europea también, porque la gente más al norte, más jóvenes. Claro. O sea, de, yo qué sé, pues de Francia para arriba, Francia no, yo Francia, bueno, pero eran bretones, que eran distintos, unos borrachos, esos son más parecidos a nosotros, eran más auténticos. No, pero los... La gente así o de gran... Por ejemplo, sí, había una chica, Charlotte, que era de París, 17 años, 18. Tío, al norte suecos, daneses, alemanes, pues todos 18, 19, 20 años. Luego italianos, españoles, tal. 30, 29, 31. Eso también es algo que dices, uy, pero vas viendo y es una jerarquía bien clara. Bien clara. ¿Alguna pregunta, reflexión? ¿Tenéis ganas de leeroslo, lo que no lo hayáis hecho? ¿A que sí? Sí, además están todos comprados. Exacto. Cuesta 15 euros. Ahí está. No sé si queréis concluir con... No sé. No, podemos seguir. Luego vamos a ir a tomar algo. ¿Tienes el teléfono de Marga? Marga. De Marga. Curiosidad. No, no lo tengo. Tengo el Facebook. Que es la, como es un milenio. Un personaje. Hay personajes. Pero no me gusta tampoco femeninos. Que las preguntas así como tipo de lo cotidiano, de lo tan ahí como tipo. No. Es tu padre. No, ¿qué más? Era tu novia. Marga. Es tu no sé qué. No, eso no. Es como más. ¿De qué se diferencia? En muchas cosas me conoce. Por ejemplo, el personaje está calvo. No, es broma. No, y no es tan delgado. No, el. El, hay cosas, pues, por, cosas un poco a lo mejor pues para fluir, por ejemplo, a ver, esto es una gilipollez y no, lo digo así por, no me gusta la palabra, pero por dejarlo claro. Por ejemplo, yo tengo un hermano que vive en Londres, pero estaba ya en Londres, que está tatuado, es una persona completamente distinta a mí, completamente distinta bastante, algunas cosas al personaje que es una hermana. Yo he puesto una hermana, no sabía yo cómo meter a un hermano o cómo es mi hermano. O sea, no me funcionaba para nada. Le quitaba el punto como incluso de tutelar. Porque, por ejemplo, si tú eres un hermano mayor y el hermano menor te tutela, queda raro, por ejemplo. Desde mi punto de vista. Pues porque se supone que el mayor, en mi caso, yo todos los hermanos mayores que me he encontrado son gente más responsable, por ejemplo. No, eres de mi hermano, ¿no? Bueno, no me voy contento. Pero me funciona, por ejemplo, una hermana para figura también como materna, por ejemplo, o decirle hermana, tal, como ese punto más emotivo. Yo no tengo hermanas, pero yo me imagino, por ejemplo. Por eso. Pero, por ejemplo, la hermana retratas que se va con su novio a Londres y le retratas al novio como una persona con piercing, no sé, que hay un momento en el que dices que lleva una argolla, creo que aquí, sí, y tal. Puede ser, pero... Es justo que retratas como a tu hermano en el novio puede de tu ser, hermana. Puede bueno, ser, esa es sí, mi lectura, pero... porque claro, conozco a Jesús. Tú vas con truco. Pero si en realidad las figuras, hay todas las figuras como de mujer son mucho más fuertes que las de los hombres en la novela, prácticamente. O sea, desde cosas cotidianas hasta... O sea, el porque eso es en parte lo que me he encontrado también. Sí, de hecho, o sea, se ve, bueno, sutilmente en mujeres que retratas en el periodo de viajes y tal, hay algunas que te pisotean en el buen sentido, o sea, que pasan por Pere, que se nota, que huele, ¿no? Que hay como una sensación de... Pero... Porque también es lo que me he encontrado, bueno. O sea, yo no puedo ponerme... Yo he hablado, el libro pues está inspirado en lo que yo he visto, pero no, pero sí que me he encontrado en todos los sentidos, o sea, muchísimo, por lo menos con ideas mucho más claras de qué se puede ser, de qué se quiere ser y qué, del contexto, o sea, más adecuado al contexto, de qué puedes exigir o qué no puedes exigir o qué es la línea que tienes que seguir para salir a lo mejor de un punto muerto. Yo eso lo he visto, me he encontrado con eso, o sea, que en sentido, pero también es puro... Es lo que yo he visto. Y como la figura del padre-madre, ¿no? Del padre enfermo que... que se queja más, aunque no lo estuviera, incluso enfermo, ¿no? Y la madre, y la figura de la madre que no se puede... Vamos, que tiene que sacar todo para adelante y es un poco como el cuando no hacer caso a un hijo, a una madre, cómo va navegando ahí. Eso también está muy bien. Pues es como un observador. Para mí el Pere de Gandía me gusta porque te pones como atrás contando todo, pero se queda como un poco atrás, como que el lector... sea el que interprete, o sea, sin juicios, pero que es evidente que te metes ahí en el... A mí es mi parte favorita. Qué bueno, qué chido. ¿Qué más, chicos? ¿Cómo ese choque, digamos, cultural con la Europa oriental sirve como al personaje, como para redescubrirse y volver a relanzarse, ¿no? Sí, claro. Sí, es lo que decía también lo que ha leído Borja, porque, a ver, también es un punto que, por dar un giro así optimista, que hay muchos giros optimistas que se pueden dar, también es, hay que como balancear, ¿no? Y ver que también determinadas aptitudes que aquí a lo mejor pueden parecer irrelevantes son valiosas en muchos lugares. Si se va con humildad, si se va sin prepotencia, yo eso lo he visto en Guadalajara, yo obviamente lo he visto en México, tú lo habrás visto, hay muchas cosas que se puede aportar y que a lo mejor sentirse de una manera, como pensar que eres aquí... que ya está todo, en otros lugares hay muchas cosas por hacer, por ejemplo, y no solo desde la perspectiva de voluntario, sino simplemente vivir o aportar esas cosas, ¿no? Incluso ese choque también, o sea, lo que encuentras en Rumanía realmente no está tan alejado de lo que fue España hace no tantos años, ese sistema caciquil, esa estructura tan jerarquizada, ¿no? Sí. Un poco... Sí, también te ayuda a entender, pues, en el momento que te dislocas, es que te puedes dislocar y que, por ejemplo, puedes entender esas redes de caciquil, esas formas, ¿no? Esas dinámicas, no el ritmo del ritmo del imperio de la ley es lo que aprendemos en las facultades y luego están las dinámicas internas de fuerzas que se superan, que están por encima o por debajo de la ley, ¿no? A lo mejor una perspectiva pues más economicista decía pues las grandes fuerzas del mercado, pero luego otra perspectiva como más a lo mejor antropológica o más de micro, pues puedes ver eso, ¿no? La figura del cacique atemporal, o sea, que te ves el... Yo, por ejemplo, en México es extremo, pero por ejemplo, yo he ido a lo mejor a un lugar que para que te contraten en una universidad tienes que ir a un Starbucks para que el que fue rector en la fundación y que ya no está ahí te conozca tienes que esperar una hora porque los representantes de los partidos políticos de ese pueblo, el PRI, el PAN, PRI es de izquierda, bueno, PRI, PAN y PRD, los representantes del partido, incluido el alcalde, vayan a consultarle una cosa. Y luego hay un señor enjuto, que no sabe dónde sale, con su sombrero, y que le va a pedir una cosa de que necesita como que le den no sé qué para sembrar un no sé qué. Y todo eso, entonces esa figura caciquil, ese tío se ha despertado a las 5 de la mañana y se duerme a las 12 de la noche. Esa figura caciquil, tú entiendes, para hacer eso de intermediario, dar un empujón, parar una cosa, un juez de paz. Ayudar eso, un juez de paz completamente de facto, que vive de paz en un Starbucks y que está ahí, esa figura pues eso no aparece en los libros, pero sí se habla de muchas dinámicas, pues del poder y tal. Pues eso... en Rumanía, en lugares donde hay estructuras muy fuertes que no hay, que ni el capitalismo, ni la ley, ni la técnica, ni la economía las han erosionado y las han homologado, existen. Y esos son figuras mucho más que tienen que ver con la familia, con el clan, con el cacicazgo, con la tierra, son cosas mucho más concretas, mucho más, no sé cómo llamarla, como de y eso está para entender y eso te abre son perspectivas. Y estas perspectivas, cuando las ves, pues claro, regresas a España, por ejemplo, por decir algo, y dices, pues a ver, vamos a ver, por ejemplo, por qué estas dinámicas, de verdad, todo va... Y así, un poco eso. Ya tenemos nada perfecto. No, no, está. Vale, va. Pues ya. Es pues verdad, toca la firma. Acabamos. Por 5 euros nos firma el libro. No. Yo ahí añadir nada más una cosa, que ese personaje que es verdad, no está en los libros, pero es clave. Luego se produce un fenómeno que se llama, nosotros lo llamamos la adaptación simbólica. Uh-huh. O sea, cuando estaban en el comunismo adaptan los cánones del comunismo, cuando llega el capitalismo adaptan los cánones del capitalismo a la democracia. Cuando se habla del socialismo utópico y ahora se empieza a hablar de la europeización, se aprende la lengua, aprende los términos. Sí, exacto. Y entonces la narrativa, por ejemplo, ahora en Balcanes es Europa, Europa, Europa, y hay algo de eso, inspira cambios y tal, pero luego cuando te metes en este ámbito local, regional, pues dices, joder, es que sigue siendo el mismo, y como tú dices, tienes que negociar algo, pues en algunos pueblos no era con el representante local, sino con el imán. Exacto, porque el imán sigue siendo el que te controla la gente y te ayuda y tal, y ahí lo llamamos adaptación simbólica o ceremonial, bueno. Entonces bueno. Cambian el capuchón comunista, se pone el capuchón tal, pero más o menos las estructuras de poder se mantienen intactas. Exacto. En algunos casos, sobre todo los aparatos de seguridad. Sí, los aparatos de seguridad, es brutal, porque es gente que luego tiene una mentalidad muy de... era la gente que les permitían, por ejemplo, yo vi en Rumanía, hacer negocios, se forjaron mucho en el contrabando, por ejemplo, entonces gente que tienen contactos para, por ejemplo, gente que viene de la seguridad, de las fuerzas de seguridad, de la policía, y se han reconvertido en empresarios, pero aún tienen una... Y solo, eso sí, ejércitos. Sí, ejércitos privados, sí, claro. Que luego les ponen el armazón de la empresa de seguridad, ¿no? Que es una empresa de seguridad que es su ejército privado, son cosas así muy... Qué bueno, adaptación, sí, no conocía el término. Sí, qué chido. Interesante. Bueno, pues ya, acabamos. Muchas gracias por venir. Espero que la hayas pasado. Y nada, luego vamos a ir a tomar algo, quienes queráis, a tomar unas cervecitas y... ¿Qué menos? ¿Te firmo? Claro, tienes que firmar. Claro. Menuda responsabilidad. Muy bien. Lo tengo todo escrito ya, pero bueno. Ahí, sí, hombre, claro, ¿no? ¿Quieres que lo firme? Hombre, claro, que me pongas un algo. ¿Se puede tomar y luego comprar? Pues no, creo que no, mejor cómpralo y luego... ¿Qué hora es? En realidad es una nueva. Sí, no, vete, es que tengo que cerrar. Hablamos. Bueno, yo me voy el 30. Pero bueno, ya nos... Ya no, pues un placer. Sí, te envío un ensayo este caso. ¿Vas a estar en Madrid o qué? Estoy en Madrid el jueves. Al final lo cambié un poco, pero no era un poco mejor eso en Ucrania. Es más complicado. Sí, así, ¿no? Ya, ¿qué es este fin de semana? Vale, yo creo que sí. Que la cañita ya hablamos. Sí, es Letras Libres. Sí, eso me acerco. Ahora este número es sobre el centenario de la Revolución. Donde tú digas. Y el que viene sobre Cataluña. Vale, ya platicamos. Vale, sí, no está bien. Joder, tío. Muy nervioso. Esa parte que tú has dicho también me gusta mucho del libro. Haberlo leído, ahora es que me llegó hace... Vale, es que me llegó hace 3 semanas. Nada, nada, nada. Es que hoy me lo... La semana pasada estuve hecho en Balcanes, que hacía algún tiempo que no iba a hecho. Y lo estuve leyendo y disfrutando. Y ya ves que anoche te dije, joder, es que me lo tengo que terminar. Muy bien, me impresionó. Pero no, me tomé a esto súper a gusto, me tomé un poco el licor este. ¿Tienes teléfono aquí o...? No, si acá por Facebook, o hablamos. Pero bueno... O bueno, por WhatsApp, cuando sí que veo, sí que lo puedo ver. ¿Es el mismo que me... Es el mismo, si esto con WhatsApp. Sí, a ver, estuve 4 años allí y ahora voy a hacer... Pero por Facebook hablamos con la asociación. Los primeros años tras llegar a España estoy yendo mucho, en parte melancolía, aparte yo tengo un par de proyectos por ahí, estoy en una ONG, historias, ¿no? Y ahora llevaba casi un año sin ir, pero no es una pasada, que voy mucho, mucho, mucho y tal, y llevaba casi un año sin ir, o sea, 2014, 2015, 2016, 4 o 5 veces al año, o sea, no sé qué, y ahora este año... No. Iba a mandar mi libro y fue la persona que me... Claro, cualquier cosa. Ha sido un placer, claro que sí. No, sin ninguno. Este está no mal. Ahora he llegado a casa de mis padres. Les dejé como... No, uno. 15, espera, tío. Es que se tiene que ir arriba. No te preocupes. Ajá, arriba. Y solo tiene uno. Y de pronto digo, coño, es que solo tengo uno. ¿Dónde lo tienen? No, lo están vendiendo, lo sabes. Pues en la zona que estuve el otro día. Vale. Aquí no lo tienen, ¿no? Vale. En la zona tenía uno. Vale. Te pongo la fecha. Es que no sé, no me gusta nada. La... Bueno, tío, gracias. No, a ti, tío, hablamos, ¿vale? Es que nos vemos. Sí, el... a ver si pinten unos cañitos y si no, pues ya, platicamos, ¿vale? Por si no, en México. En México. Esta es la tuya, Borja, ¿verdad? Sí, es tuyo, el miedo de las mil señales. ¿Sabes? Vale. Sí, en metro. En metro. Ahora es que no sé muy bien dónde queda, en Turbano. Vale. Vale. ¿Por iglesia? ¿Por ahí? Creo, ¿eh? Por ahí. Sí, sí. Las madres vecinas. Sí. A mí el barrio me encanta. No, me encanta. Ya prehecho. Sí, aunque ahora voy más. No, iba mucho al cafelito. Lo que pasa es que se acerca más y mucho. Y ahora iba mucho al punto. Me niego. Pero te explico. Es que yo empecé a ir echando el otro día antes de que se masificara, ¿no? Ahora se ha vuelto. Pero no así voy a algunas otras. Lo he visto unas otras que tal. Es que yo empecé a. Ya, la vida en abril 2016 me encantó. Y luego se las cojo. Y ahora voy al Sweet and Run. O sea, me voy moviendo un poco, pero bueno, más o menos ando un poco. No, el cabo. El cafito sí, lo que pasa es que también me gusta que encontrarlo. Porque voy un poco Sweet and Run y tal, y pum pum. Voy cuando me salí. La música está más cara. Pero voy a Rodrigo, soy amigo de Damián, que es igual que lo lleva. No, los sábados y domingos yo no voy. Hoy sí es el sábado. Es uno de la tarde. Porque ahí es que. Cafelito no gusta, me gusta mucho. Vale. Lo que pasa es que. Toma. Muy bien. Joder, esto no me gusta nada firmar. Venga. Y encima que la gente lo lea. Ahora léetelo en casa. Es broma. Qué broma, es broma. No, ya estoy acostumbrado. Creación. No, disfruta el momento. Claro. ¿Y dónde nos vamos aquí a tomar algo? No, nos vamos a... ¿Podemos ir al Chorrillo? ¿Te suena el Chorrillo? Hombre, estaba ahí contigo. Yo solo contigo y con Adri. El Chorrillo, vamos al Chorrillo. Nos encanta, ¿eh? La pajada. Ahora, ya lo has comprado. Ahora lo pago. Tendrás que comprarlo, ¿no? Bueno, vale, vale. No, te lo digo, vale. Que me lo dediques y coja otro. Basta aquí. Lo cambié y puse el de Einstein. ¿Yo por qué? Estaba al lado. Pues porque no sé. Muy bien llevado, muy bien. Se nota tu buena pelea. Yo creo que con el micro te todavía viene más rápido. ¡Hombre! Estaba apagado, ¿no? Sí. Vengo muy arriba, ya lo sabes. Esto sigue grabando, Jesús. ¿Paramos? Sí, para.